Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Ha salido el excelentísimo señor presidente de la nación, no por el balcón, sino por la puerta de la Casa Rosada en Balcarce 50, a saludar a su pueblo. Todos lo han vitoreado. En estos momentos ya entra nuevamente a la Casa Rosada los vítores de Argentina. Argentina, Argentina. Son incesantes. El contacto fue directo, absolutamente. El señor presidente se acercó a esta multitud que lo aclamaba tanto a él como a las Fuerzas Armadas por la actitud histórica tomada en las últimas horas. Son impresionantes de Argentina, Argentina, Argentina. Hoy todos los argentinos de acuerdo en todo. Las Malvinas son nuestras. Saluda el presidente de la nación a su pueblo. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, Argentinas, clama el viento y ruge el mar. Ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes. De abril de 1982 marca un jalón trascendente para la historia argentina del siglo que vivimos. En estos momentos, miles de ciudadanos, hombres y mujeres en todo el país, en todos los pueblos, en las pequeñas granjas, en las ciudades y en esta Plaza de Mayo histórica que ha marcado rumbos a través de la historia nacional, ustedes, los argentinos, están expresando públicamente el sentimiento y la emoción retenida durante 150 años a través de un despojo que hoy hemos lavado. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Orejas al Universo, Hoy vamos a recorrer una de las páginas más tristes de la historia argentina. Una guerra absurda provocada por un dictador llamado Galtieri. Y que de paso sirvió a la primera ministra Margaret Thatcher de Inglaterra, que veía su gobierno desvanecerse y con esta guerra lo apuntaló. Fue una guerra acompañada por mucha música y parte de ella la escucharemos en este programa. Y entre todos, entre tantos asuntos, uno que me duele, mejor dicho, nos duele a todos como criollos, la gran ausencia, la hermanita perdida. Atahualpa Yupanqui con Ariel Ramírez en La Hermanita Perdida, 1980. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavada para llenarte de criollos, para curtirte la cara hasta que logres el gesto tradicional de la patria. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita, vuelve a casa. Sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Desde niños nos enseñaron que las Islas Malvinas eran argentinas, pero había que estar muy borracho como para invadirlas y enfrentarse al Imperio Británico, y también a Estados Unidos. Pero resulta que Galtieri era un borracho, y allá fuimos. Aquel 2 de abril comenzó la guerra, con 18 años fuimos a luchar. A Margaret Thatcher se le cae al gobierno, y las Islas Malvinas le cayeron del cielo. Defendía su imperio, nuestros pibes descalzos, y en medio del desierto los fusiles no andaban, las cosas no llegaban, y Galtieri chupaba otro whisky más. Perdimos tantas vidas por un par de islas, firmando decretos de amnesia general. La mano de Dios no apagó mi dolor, la guerra del que nos mató. La mano de Dios no apagó mi dolor, gritan los antihéroes del 82. El grupo Antihéroes en Don Lunfardo y el señor Otario. Y un árbitro otro yanqui, dirijo el partido con la camiseta del pirata inglés. Pero esto no es todo, mis queridos amigos, con la número 9, Augusto Pinochet. Defendía su imperio, nuestros pibes descalzos y en medio del desierto. Los fusiles no andaban, las cosas no llegaban, y Galtieri chupaba otro whisky más. Perdimos tantas vidas por un par de islas, firmando decretos de amnesia general. La mano de Dios no apagó mi dolor. En el Reino Unido, también el rock participó de la guerra. En este caso tenemos a Dire Straits en Brothers in Arms, donde Mark Knopfler dice: somos unos tontos por hacer la guerra sobre nuestros hermanos armados. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. En distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown, había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez, cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín, y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Juan López y John Ward, de Jorge Luis Borges, se publicó por primera vez el 26 de agosto de 1982. La Guerra de las Malvinas, producto de un duelo de soberbia entre la Inglaterra de Thatcher y la Junta Militar Argentina, lo encontró a Jorge Luis Borges entre dos frentes: su declarada anglofilia, por un lado, y el apoyo que había prestado a los militares golpistas, por el otro. Sin embargo, su confianza en la dictadura se había desplomado cuando estalló la guerra, y su homenaje a los caídos lo hizo en forma de brevísimo relato, un homenaje a los soldados de la Guerra de Malvinas, a los caídos en las islas y a los que volvieron y fueron escondidos por la dictadura militar de esa guerra absurda, incómoda, desgarradora, compleja. Paradójicamente, la derrota en Malvinas posibilitó el debilitamiento de la dictadura genocida y el retorno de la democracia. Flema en No quiero ir a la guerra. No ver un cadáver. Ta, ta, ta. Y así fueron los conscriptos al helado sur, donde fueron maltratados, torturados, tuvieron hambre, armas que parecían del siglo pasado, contra lo que traería Inglaterra. Plaza de Mayo, 10 de abril. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido como presidente de la nación al gobierno y al pueblo inglés la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Era el poema de Borges, Juan López y John Walsh.